acabó con los buen día. Ahora dónde irá a parar, parece que ya el César me quedan poquitos días. Rafael tiene la razón cuando habla de apasionado, porque ahorita este folclor lo tienen civilizado. Quiera preguntarte, Rafael, ¿cuál es el festival que has elegido tú para el pueblo vallenato? Y tu comportamiento contrasta con él, porque folclor es del campo. Bastante lamentable que en este festival no se haya mencionado el nombre de Luis Pitre. Y con Francisco el Hombre vinieron a formarse triste el acordeón, la historia así lo dice. Alejo Durán, el pueblo quedó encantado, con Colachón lastimado, pero se puede aceptar. De Calixto no hay que hablar, su talento es conocido. Si se vuelve a presentar, el pueblo elige lo mismo, pero inconforme el pueblo ha de seguir, que le estropeen sus aires vallenatos. Y exige que sean honrados, que de ruedo al pollo lo vieron salir. En las garras del jurado, Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato que siempre lo ha sido, volverá a este ruedo. La tierra de Pedro Castro, orgullo vallenato, y justo al lastimado el pueblo fontequero. No tendrán palabras para exigirle, el nuevo rey es un barranquillero. No tendrán palabra para exigirle, el nuevo rey es un barranquillero.